Estoy desmotivada. Estoy desmotivada. Salió todo. Punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura. Desafiemos la tortura y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Ha dado por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de bellezas. La realidad participo. Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, nos hace temblar, delirar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5 Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Buenas tardes, estáis escuchando Radio Bronca. Este es un nuevo ataque de fiebre ingobernable, un miércoles más. De 4 a 6 de la tarde, cada dos miércoles. En el 104.5 de Radio Bronca. Y también podéis buscarnos en internet, en radiobronca.info, y allí también podréis escuchar el programa en podcast. Y precisamente de eso vamos a hablar, por ahí van un poco los tiros hoy del programa de hoy, ¿no? Sí, bueno, pues hoy vamos hablando un poco de lo que es la tecnología informática, un tema que se ha hablado mucho en estos últimos meses, sobre todo el rol que ha tenido adentro de las movilizaciones sociales y revueltas, en especial forma, por ejemplo, en el país, en los países árabes y también en la revuelta de Londres y de Inglaterra de hace unos cuantos meses, pero también el rol que ha tenido en lo de casa, digamos, en el patio de casa, en lo que ha sido las movilizaciones del 15M. Y bueno, vamos hablando del rol y también vamos hablando de los límites de estas tecnologías y de todo eso, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. El programa de hoy es una invitación al debate, ¿no? Porque también, como es un tema también que nos desbordaba, tenemos un invitado que también nos va a ayudar a entrar un poco en este campo también del uso de Internet, de cómo es también, puede ser una herramienta útil, pero también puede ser también una forma de control social desde el Estado y las grandes corporaciones. Entonces, bueno, si queréis, vamos empezando. Vamos empezando. Escuchamos primero un temita para introducirnos. Es un grupo histórico de hardcore italiano. Se llama Kina y la que vais a escuchar es Questiani. Bueno, vamos a escuchar este grupo de hardcore italiano y enseguida vamos a ir con un poco de convocatorias y luego con este debate. Bueno, pues después de esta grabación punk de Kina estos años, Questiani, seguimos como siempre con nuestra cartelera, lo que va pasando en Barcelona en las próximas semanas. Empezamos el 5 de noviembre, se ha convocado una manifestación de solidaridad a todos los encausados de las últimas manifestaciones y demostraciones a la ciudad, en especial los detenidos del 29 de septiembre, de la huelga general del año pasado, los detenidos de los encausados del 1 de mayo, el día de la mani, en el día de los trabajadores en Sarriá. Y bueno, sobre todo se dará también un guiño, aunque la mani sigue convocada especialmente para estos dos casos, a las últimas juicios que quedan pendientes, a los últimos encausados para las movidas del Frente del Parlamento el 15 de julio de junio de del año pasado, no, de este año, claro. Pero quería comentar que es un intento interesante, ¿no? Como de juntar todos los casos y no, que no sea solamente un caso aislado y que hay muchos más casos pequeños, ¿no? Que se están dando últimamente, como puede ser también el desahucio que hubo el julio pasado en el Clot, que varias personas fueron identificadas. Sabíamos que estaban acusadas de atentado a la autoridad, de desórdenes públicos, desobediencia, resistencia, pero hasta el otro día, hasta el lunes, que detuvieron a un chico que estaba ahí en esta concentración de apoyo para parar el desahucio, no supimos que esto estaba como en trámites, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar. El chico ya está en libertad, también tenía otras cosas pendientes, pero le salieron estos cargos, ¿no? Entonces hay que estar como atentas a ver qué va a pasar. Y bueno, y me parece un camino interesante seguir, ¿no? De que todas las encausadas de tantas cosas distintas que están pasando ahora, pues se junten y coger más fuerza, ¿no? En lugar de que nos la quiten. Sí, pues la Mani será, digamos, la convocatoria es para las 6, el sábado 5 de noviembre, en la Plaza del Diamant, parada de metro Fontana, en Gracia. Por otro lado, pues tenemos el 6 de noviembre, el día siguiente, el domingo, en Can Masdeu habrá una charla con comedor y pase de vídeo sobre las revueltas en Egipto. Se mostrará también por primera vez aquí en Barcelona partes de un vídeo interesante, un vídeo documental sobre las mujeres en la revuelta egipcia. Va a haber un comedor vegano, la actividad empezará a partir de las 2 y habrá el comedor y a las 5:30 la charla y el pase de vídeo. No. Que va a ser muy interesante. Nosotros hemos tenido aquí también la persona que una persona, ¿no? Hemos hecho un programa en Fiebre Ingobernable y bueno, nos pareció muy interesante. De hecho, también hoy vamos un poco así por encima, otra vez tocando el tema de Egipto. La misma charla se dará adentro de las fiestas del Clot el sábado 12 de noviembre en La Revoltosa. Va a haber otra charla sobre Egipto y también el mismo pase de vídeo con tapeo. En ese caso, pues el beneficio será por el te quedas donde quieras. ¿A qué horas? Creo que todavía está para confirmar, pero es a partir de las 8. Ah, muy bien. Claro, porque lo decía porque ese mismo día en el Clot hay otras actividades de la fiesta mayor y ahora pensé a ver si se iban a pisar, pero no se pisan. Podéis ir a todo. El por la mañana hay una ruta histórica para el Clot Solidari y Rabel. Eso el sábado 12, ¿no? 12 de noviembre, sí. Es una ruta histórica que va a recorrer las calles del Clot, recordando esa historia que esconde en ellas, ¿no? Y que muchas veces se olvida, o sea, las cosas no nacen de la nada, hay una trayectoria de lucha también en el barrio, ¿no? Desde historias que se cruzan en la guerra civil, a las detenciones de uno de los últimos miembros del MIL en esas calles del Clot, bares donde se conspiraba, ¿no? También se conspiraron acciones. Y bueno, pues a las 5 de la tarde la Xarxa Supermoto organiza una castañada, así que tenemos un día bastante repleto ahí en el Clot. Un día ahí militante. Pues el viernes 4 de noviembre, tornando atrás, adentro de la campaña Preso igual tortura, en contra de las torturas y los maltratos en las prisiones, habrá una charla y una comida solidaria en La Forza a partir de la 8, viernes 4 de noviembre, 8 de la tarde. Y por último, por último, el 11 de noviembre en el Rock Cantrini, Rock contra el Parlament, unas numerosos grupos y bandas tocarán en solidaridad con los detenidos y en contra del Parlament. A las 11, a partir de el 11 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde en el Rock and Trini, Trinidad Bella.

truth of the cheap shot. I know we're fucking with me. Look at you. مش عايزينك مش عايزينك يا اسطى يا اسطى تحصني مبارك هو اللي لازم يمشي يا مصر ولا متنازل عن شيء مش عايزين غير حقنا الإنساني تحيا مصر عدالة اجتماعية وعيش تحيا مصر مش هنسكت تاني ولا هنداري اللي في بالنا كفاية ظلم وفقر وكفاية بقى من اللي جرالنا تحيا مصر وتحيا الحرية صورة حتى مصر Que la policía mató a un chico egipcio en junio que se llama Khaled Said y que es un caso que no es un caso único, que como siempre mataban a gente, pero en este caso específico la gente se organizaba, su familia, sus amigos y amigas se organizaban para como manifestarse y hacer como un poco de como pedir no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Pedir justicia para este chico y se enteraron gente de afuera como por casualidad y montaban como un grupo por Facebook para protestar contra lo que pasó. De este grupo se ha hecho como una convocatoria para un día de rabia que era el viernes 25 de enero y empezó allí, ¿no? De movilizar a la gente, no sé qué. علشان دي مصر بلدنا وحنبنيها لأولادنا مشوار بدأوا أجدادنا بكرامة هنبني حياتنا علشان دي مصر بلدنا وحنبنيها لأولادنا تحيا مصر وتحيا الحرية ثورة حتى النصر في أم الدنيا دي Así decía la prensa lo que ocurría por aquí cerca. La importancia de Facebook y Twitter en las protestas ciudadanas. Las redes sociales impulsan el movimiento 15M contra la clase política. El pasado 15 de mayo, miles de ciudadanos de toda España se lanzaron a la calle con el objetivo de reclamar un golpe de timón en la situación política, social y económica en la que vive el país. Una protesta masiva en la que Internet y sobre todo las redes sociales han tenido un papel fundamental a la hora de las convocatorias. Otro titular más breve y contundente es uno que se leía en un periódico online que, por desgracia, no me he olvidado de apuntar la referencia, que decía: la wikirevolución de Jazmín, refiriéndose a la revolución tunecina, tumba la dinastía de Ben Ali gracias a las redes sociales. Bueno, parece que Internet debe tener los poderes mágicos según estos titulares de la prensa, ¿no? Sí, bueno, tomamos así estos titulares de alguna forma más o menos espectaculares, más o menos profundos y tal, y lo que queríamos con este programa, al menos en lo que es el primer bloque, es preguntarnos un poco qué hay detrás de todo esto. O sea, realmente las revoluciones, sobre todo las árabes, son producto de Internet, son gracias a Internet. Existen las revoluciones cibernéticas de Internet. ¿Qué pasa con todo lo que había antes? Bueno, son una serie de preguntas que queríamos desarrollar un poco entre nosotros y hablar de ciertos aspectos que obviamente todo esto tiene mucho más fondo detrás. Hay una serie de temas que nos importan, que queremos tratar. Y bueno, sobre lo de Túnez, por ejemplo, también hemos cogido un titular que es tan cortito y tan así, pues simplemente queríamos explicar un poco que había detrás de Túnez, y ya no en plan profundo, sino simplemente pues plantear, por ejemplo, hay un famoso bloguero tunecino, por ejemplo, que dice que bueno, que es vergonzoso e indignante pues decir que todo esto, toda esta revuelta tunecina es gracias a internet, ¿no? Porque también le quita mucho mérito y le quita el papel importante que ha tenido, obviamente, como en cualquier revuelta, la gente en la calle y la gente pues que estaba ahí jugándose la vida, incluso, ¿no? Entonces, que le parece un insulto muy grave decir que sobre todo desde Occidente, pensar o dejar caer que todo esto es gracias a internet. Y también, bueno, hay sobre este tema de Túnez y la revuelta y el papel que han tenido las redes sociales, pues ha habido mucho debate a nivel de eso, de blogueros, de gente más o menos importante en internet, que unos debatían a favor, otros debatían en contra del papel real que había tenido, ¿no? Y bueno, solo comentar así un poco explicativamente, pues por ejemplo, que se decía también que era una revuelta gracias a los cables de WikiLeaks, que habían descubierto que la familia Ben Ali se había estado ganando montones de dinero durante décadas, y eso también de una forma pues quita el, desde luego, que las organizaciones sociales en Túnez desde hace más de 20 años tenían bastante clarito y llevaban más o menos un control de todos los desmanes económicos de la familia Ben Ali, ¿no? Y que también decir que eso era gracias a los cables de WikiLeaks pues era un poco... Y eso aparte pues de las revueltas, por ejemplo, que hubo la cuenca minera de Gafsa, que duró varios meses en 2008, que generó en enfrentamientos sangrientos, y bueno, obviamente detrás de todo eso están las condiciones de vida y de trabajo de los tunecinos. En fin, bueno, la chispa que prendió todo esto. Sí, no, también comentar que en Egipto un poco fue más de lo mismo, ¿no? Básicamente lo que la prensa y también a nivel internacional se vendió fue que a raíz de una página de Facebook, antes el compañero que recogimos en entrevista en otro programa lo decía, una página de Facebook recogió, digamos, todos los muertos por mano de la policía y bueno, pues por mano de la policía todas las personas que habían como luchado o denunciado, digamos, las faltas de derechos en Egipto, tal y cual, y todo el gran bombo fue que mediante esta página pues la gente se tomó conciencia del problema, ¿no? Un poco, en verdad, obviando el hecho de que realmente han habido en los últimos años toda una serie de protestas que han ido como sumándose, tanto a nivel, digamos, de clase trabajadora, de obreros, de sindicatos, de estudiantes y tal, y que a pesar de un sistema súper represivo como lo de Egipto, pues se han ido poco a poco juntándose, y que quizás seguramente en las imágenes del chaval en la morgue del Cairo, Khaled Salid, me parece se llama, fueron seguramente un encendedor, pero que había ahí una, digamos, un movimiento muy muy intenso, y que decir eso es Facebook es bastante quitarle la importancia, ¿no? Claro, supongo también que es una lectura fácil, ¿no? Desde aquí también, desde lejos. Realmente no sabemos muy bien a veces qué sucede, ¿no? A esa distancia, también con, ¿no? Con una barrera también del idioma que tenemos para acceder a la información de allá, pero es una lectura muy fácil desde los medios y que puede invisibilizar cualquier otra cosa que haya detrás, ¿no? Realmente es muy cómoda y muy fácil decir las cosas salen como setas, cuando, bueno, sabemos que no es así, ¿no? Aquí tampoco las cosas salen como setas, ni el 15M inventó nada, ¿no? Que puede ser que internet pueda haber sido una herramienta, también hay que ver, ¿no? Y queremos hablar en este programa de ello, que conlleva, ¿no? También, qué tipo de relaciones conlleva, qué tipo de implicación conlleva, qué tipo de relación con esos movimientos sociales conlleva el internet.

y hablamos también de qué conllevaba eso, ¿no? Y realmente no podemos tampoco hacer una crítica arrolladora a Internet cuando en realidad no vamos a... Nos mentiríamos si dijéramos que no lo utilizamos, incluso lo utilizamos como herramienta muchas veces. Es verdad que tiene sus ventajas, hay una difusión de la información muy rápida, ¿no? Y realmente puede leerlo mucha gente. El tema es cómo lo lee la gente, ¿no? De qué forma lo lee la gente, qué implicación conlleva leer eso, ¿no? Y qué control social conlleva eso, que también vamos a hablarlo posteriormente, ¿no? Sí, bueno, sobre esto que comentas, por ejemplo, ahí, o sea, de hecho también un artículo que tengo por aquí, no sé dónde, dice que al analizar este tipo de herramientas, por ejemplo, obviamente sí que hay cosas positivas, ¿no? Y una de ellas es el traspaso rapidísimo de la información. Aquí se pudo ver, por ejemplo, cuando empezó el desalojo en la Plaza Cataluña, después de toda la acampada y tal, realmente... O sea, Internet se incendió con todos los mensajes que están desalojando, y la verdad que es una herramienta de convocatoria muy... que en determinados momentos puede ser muy útil, ¿no? O sea, pasa una cosa, a los 5 minutos se puedes enterar, ¿no? Obviamente todo esto tiene su lado negativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay unas personas, pues por ejemplo, que difunden mensajes falsos? Es que, por ejemplo, ayer estuve leyendo un artículo sobre en México, que había, pues hay ciertas páginas de mensajes que avisan si vienen los narcos, etcétera, etcétera, sí. Y bueno, hubo un mensaje de un tuit falso de estos, en el que se decía que están viniendo los narcos a un sector de una población, y que de repente, o sea, se lió la de Dios, pero de verdad, que la gente se volvió loca, y que luego hubo muertos por pánico y tal, y luego era un rumor falso que alguien había colocado ahí, ¿no? Entonces, es, o sea, que es una cosa que puede tener los dos lados. Es muy fácil... el tema de esto de los rumores, y que como todo, o sea, como una información al minuto ya está, por ejemplo, toda la gente que está siguiendo a una persona en el Twitter, por ejemplo, al minuto ese mensaje ya tiene 100 respuestas, dependiendo de quién sea y tal, cuando no nos damos tiempo ni para pensar 5 minutos o para asegurarnos de otra forma que esa información es real. Claro, no hay nada de rigurosidad en la información, aunque tiene la ventaja de que cualquiera puede producir información, ¿no? Cualquiera puede expresar su cosa, aunque tampoco es verdad que Internet, bueno, Internet uno puede expresar lo que sea, pero es un poco como la democracia, ¿no? Puede ser que no te escuche nadie también. Entonces, obviamente, no se puede hablar mientras esa voz no moleste, ¿no? También un poco. Claro. Sí, yo creo que también por el otro lado, la rapidez de la información, que a nivel de convocatorias puede ser una herramienta, digamos, útil. Por el otro lado, pues, deja una falta de análisis en diferentes sentidos, ¿no? Deja una falta de análisis en el sentido de desde qué viene esta información. Deja una falta de análisis en el momento que yo produzco la información, porque envío, bueno, yo concretamente no, pero... O sea, se envía un Twitter o lo que sea, y eso es un hecho súper rápido, que en verdad no te da la posibilidad de analizar lo que realmente estás enviando, a quién lo estás enviando, por qué lo estás enviando, ¿no? Simplemente la cosa es un enter, una flechita, y eso se distribuye y se retransmite a miles de personas, ¿no? Claro, Internet reproduce y alimenta ese ritmo de velocidad, ¿no? De inmediatez y de, no sé, viendo un poco Facebook y Twitter, también es una cosa muchas veces, el perfil, ¿no? Que es, tú te creas ahí tu persona y tú emites esa información, eso te da, digamos, como unos puntos, ¿no? Te da como una imagen, y fomentas cada vez más esa cultura de como de la imagen y de la inmediatez, de la rapidez. Y no más hay lugar para espacio para eso, ¿no? Yo no sé muy bien cómo funciona lo de Twitter, igual voy a meter la pata. Pero realmente solo puedes poner cosas breves, ¿no? O sea, no hay lugar para más, no tiene sentido para más, porque igual la historia es leer rápido y emitir información rápido, ¿no? Sí, como tal, los mensajes sí son cortitos, lo que pasa es que puedes enlazar, por ejemplo, a un artículo o lo que sea, pero bueno, normalmente creo que el uso que se hace diariamente es más de... Eso sí, como ráfaga de información súper corta, súper breve. También todo esto que comporta también pues un poco la pérdida de la capacidad de, por ejemplo, de leer un texto ya en condiciones, ya entre lo de los SMS, los tweets de 160 caracteres, o sea, la capacidad de expresar y de desarrollar temas. Aquí ya me estoy metiendo en cosas de estas que hablarán los sociólogos sobre los niños, cómo aprenden a comunicarse y tal, pero bueno, son cuestiones que sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Que los mensajes cada vez más cortos, más rápidos, pues también tienen una implicación, supongo que a nivel incluso mental, de cómo procesas información, cómo la analizas y cómo la traspasas. Y no sé. Sí, otro tema para mí importante en todo esto de la rapidez y de la inmediatez es cómo cada vez más, bueno, lo siento también en mi vida personal, ¿no? Que todas estas luchas urbanas, luchas de calle, movimientos que conocemos ahora, están cada vez más en la inmediatez y cada vez menos en el largo plazo, ¿no? Que como este flujo de información tan grande, pues nos obliga, si no queremos ser marginalizados o ser dejados de lado, a estar siempre en el día al otro, en qué va a pasar el mañana, qué va a pasar la semana siguiente, y como siento que muchas veces nos chupa de proyectos que podríamos tener a más largo plazo, a meses o a años, ¿no? Y para mí también esto es un problema, como estos juguetes, pues al final nos están, pues quizás, poniendo demasiado en la inmediatez y demasiado poco en el largo plazo. Claro, todo eso es como lo reproducimos y lo alimentamos y lo llevamos a otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hay otro tema también que es como ese peso de la imagen que se da en esas redes sociales, ¿no? Y de qué forma, bueno, luego queríamos hablar un poco de cómo ha cambiado la contrainformación con la irrupción de Internet, ¿no? Y pues más ahora con estas nuevas redes sociales y todo eso. Y es que Internet te acerca a muchas cosas, ¿no? Lo cual no es algo necesariamente negativo, o sea, también es una herramienta que puede ser para acercar muchas cosas, pero puede ser que te acerque a cosas muy lejanas y puede ser que te aleje a cosas muy cercanas. Es decir, uno se puede, la imagen tiene ese poder, ¿no? De empatizar, de repente sentir o de ver, y que esa sensibilidad de alguien que está contando a través de una entrevista, de lo que sea, lo que está viviendo, te llegue, pero bueno, ¿de qué forma, no? Y ¿qué forma esa empatía se canaliza hacia la calle o cómo puede ser un poco desde nuestro aislamiento social crear fantasías también ideológicas o crearnos mundos perfectos que en realidad no son así, ¿no? O, bueno, no sé si me explico mucho. Pero no sé si me explico mucho, pero sí que a mí me preocupa ese aislamiento social en el que también Internet nos puede meter y cómo desde la lejanía se pueden crear situaciones ideales que luego en las luchas cotidianas no son así, ¿no? En las luchas cotidianas nadie es perfecto, hay contradicciones, hay conflictos y es muy fácil que podamos caer en crearnos esas imágenes ideales a través de esas empatías instantáneas, ¿no? Que nos puede crear la imagen a través de las redes sociales o de Internet. hablando sobre el tema de imágenes y de cómo estas imágenes, pues, que están directamente conectadas con eso, ¿no? La rapidez de la información, distorsión de la percepción de las cosas. Nos interesaba también analizar, por ejemplo, el rol, las imágenes, uno, desde un punto de vista que últimamente con las nuevas tecnologías cualquiera puede producir imágenes, y cualquiera, digamos, puede producir imágenes de una calidad mediana, o digamos una imagen que al otro lado del mundo se puede aprovechar, se puede ver, y cualquiera la puede colgar a libre utilizo, digamos, la puede colgar en el internet, YouTube, Facebook, mismo Facebook y Vimeo y muchos otros medios, ¿no? Eso, por un lado, como estaba comentando antes la compañera, nos da una percepción diferente de las cosas, porque la imagen, al contrario de un texto, pues nos produce, y esto hay que asumirlo, nos produce una sensibilidad, una empatía diferente. Evidentemente los ojos son unos sentidos, pues, unos de los prioritarios en nuestra forma de sentir. Y por el otro lado, pues nos, justamente mediante esa diferente sensibilidad, nos, a veces nos empuja a sentir, digamos, sobre todo en el tema de que tratamos normalmente, por lo menos aquí, en temas de lucha, pues nos casi nos hace vivir luchas que en realidad no vivimos, ¿no? Muchísimo de nosotras, pues seguramente reproducen eso que, digamos, habla como un chiste, decimos el riot porno, ¿no? O sea, lo que es ver imágenes de disturbios, vídeo de disturbios. Lo curioso es que muchas veces nos negamos a las grabaciones cuando lo estamos viviendo, y yo creo uno de los argumentos que se dan normalmente es que el disturbio, o bueno, digamos, el hecho, hay que vivirlo y no grabarlo, ¿no? Y esa es una de las cosas, aparte, bueno, el tema de la seguridad, pero no, una de los, así, las grandes frases como vive la cosa, no la mires, como voyerismo, pero muchísimas, pues estamos ahí viendo lo que pasa en Atenas, lo que pasa en Berlín, lo que pasa en Chile. Y no solo es ver lo que pasa en esos sitios, ¿no? Sino que qué valoras de lo que está pasando en esos sitios también, y de qué forma lo explicas, ¿no? Porque cuando estamos en una manifestación y alguien está haciendo fotos de algo tan simple como hacer una pintada y no queremos que lo haga, por una sencilla cuestión, pues de que luego esas fotos pueden ir a archivos policiales, o que esas fotos pueden utilizarse para otra cosa, porque nos coarta, ¿no? También en una manifestación lo que pueda pasar, pero también porque criticamos toda una sociedad del espectáculo y todo eso. ¿Por qué entonces luego, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un cartel de algo, queremos poner una foto de un disturbio, una foto de... Muchas veces nos mentimos, ¿no? Porque en realidad son situaciones que igual no fueron así. O sea, no creo que sea el reflejo real de esa situación según qué fotos, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que quisiéramos que fuera, y algunas veces yo siento que vendemos humo, ¿no? Y creando esa imagen, y luego cómo se llevan esas contradicciones, ¿no? También de negarlo por un lado, reproducirlo por otro. Es un poco complejo, pero también por el otro lado, para decir algo así como, no sé, como se dice, un toque de extrema sinceridad, creo que muchas de nosotras, y también muchas personas que todavía están como buscando algo en su vida, entre comillas, al ver imágenes de cierto tipo, a ver imágenes que en verdad son adrenalínicas, como puede ser la imagen de un disturbio de una pintada, de una mani particularmente excitante y exitosa, etcétera, etcétera, aunque sea una imagen distorta, porque a lo mejor luego la cosa en sí no ha ido tan increíblemente como aparece, pero te provoca cierta curiosidad o cierta atracción, ¿no? Y muchas veces la imagen también crea un vínculo, que puede ser un vínculo superficial, pero sí que es cierto que crea un vínculo con chavales que a lo mejor, pues, no sé, yo hablo desde experiencias personales, que obviamente ves unas imágenes y dices, wow, me gustaría estar ahí, y de ahí puedes empezar un proceso más o menos profundizado, ¿no? Claro, al ser una experiencia tan instantánea, ¿no?, también de alguna forma, claro, yo me pregunto si estás valorando también esas imágenes, que claro que se valoran y que claro que muchas nos han emocionado, ¿no?, y también nos han invitado a acercarnos a cosas o nos han hecho, ¿no?, nos han despertado algo. Pero hay un montón de cosas que no se ven en las imágenes y que luego tampoco se valoran, ¿no? Claro, ¿no? Como un trabajo todo, más de hormiguita, claro, que sin trabajo, eso no... Todo lo que lleva a que una situación pueda acabar de una forma, ¿no? Claro. Bueno, y de esto podemos hablar de lo que sea. Ya no solo disturbios, pero no sé. Todo el trabajo que hay organizativo de fondo en una mani, yo qué sé, la ocupación del Banco Plaza Cataluña, no sé, un montón de cosas, que es todo lo aburrido, todo aquello que no se ve, todas las asambleas incansables que obviamente nadie va a poner en YouTube, bueno, por cuestiones de seguridad obviamente, pero aunque fuera algo público eso, nadie lo vería por el YouTube, pero que es todas las situaciones que acaban llevando a esa imagen espectacular o a esa noticia así explosiva y que a todo el mundo le mola ver. Bueno, en fin, básicamente eso. Que hay otro elemento con la imagen, ¿no? Es que la imagen hasta hace no muy pocos años había sido una herramienta que era poco accesible. O sea, no era fácil para alguien tener una cámara, no había medios donde proyectar luego esas imágenes, sino no había poca gente que hacía documentales hace 20 años, había mucha menos gente, no había medios donde igual enseñarlos de la misma forma, ¿no?, que ahora. Y ese que la imagen sea una cosa mucho más accesible, tan accesible que cualquiera desde un móvil puede hacer una foto, ¿no? Pues también es otro planteamiento, ¿no?, de la imagen, que sí, que aquí hemos dicho un poco de todo, ¿no?, con nuestras contradicciones, porque no podemos obviarlas. A veces ves un documental de un sitio muy lejano y te sientes súper cercana y aprendes también, ¿no? O sea, como que puedes aprender de la imagen, aunque puede ser algo más superficial, pero es una herramienta, para mí no deja de serlo, no quiero negarla, ¿no? Pero sí que hay que andar un poco con cuidado. Sí, ponemos una musiquita y un poco enlazado con esto iría todo el exceso, ¿no? El tener mucha imagen, mucha información, mucho de todo, y qué pasa con todo eso, ¿no? Vamos a escuchar la algo de música que nos va a poner nuestra técnica. ¿Algún temazo? ¿Qué lo sabes? Autodefensa. ¿Qué lo sabes? Ahora. Que se alcen las voces. Aquí el terror viene de parte del Estado represor. Mamá reclama por Paco a la mancala, mata el panorama para gringos que traman robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio, es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado, ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda. Atentos, buscan culpables como pretextos y somos todos que lanzamos esa botella que representa el descontento. Daniel Benko o Atenco es el vuelco violento de un sistema terco y puerco. El descontento crece, la organización se fortalece, pese a que represa ejerce mil voces, mil veces aparece. Su vida ofrece, me preocupa, que ocupa, desocupa, abajo escupa. Con Luca esta puta educa y Luca mudas como puca. El idiosincrasia compra la democracia, mira lanzado con arrogancia, se amola la moneda aún estando y tiró de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha, ahora hasta un calcetín pasa por mecha. Por una causa, la injusticia social justifica el hip hop, lo demás es solo una farsa. Oye, el Estado usa capucha y ficha, el que con dicha en su versión el micro fluye, normas destruye, tienen sus propias máscaras, podría estar en su cáscara, ocultan su ambición en leyes que llegan al que no sostiene su su sátira. Porque la máquina existe, existo, el veredicto. Atacarla, destruirla, aniquilarla y te quieren como un adicto. O como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano pa'l manicomio, si eres soñador la cana te espera. Te cae la teja vieja, la resca para el subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un dejo, te duda la dura muralla. Son dura la pura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen. El fruto maduro, que somos duros no. Estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y repre ley. Si eres un chico tranqui de la onda india está bien. Si no eres rico eres punk indígena, te tiraste, te quieren joder. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. CNN y TPN, la tele te desinforma. N, quieren en tus sienes su norma. Y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. TNT al TLC, somos CNN, subversivos. Está la cola, víbora, pipa, devoran vidas que elaboran pipa. Mejor aquí, más peor, mira, y la ley no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa. Al hombre que privatiza, sobrevive y analiza. Que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco opaco y narcotraficante, son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado. Violenta es la subcontratación y los salarios. Violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta, puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía hace visible que la jerarquía de un Estado es inservible. Somos libertarios, no liberales, capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Derecha y concertación son patanes de plástico, patarratas que empatan en corrupción. Libertad a los reos del neoliberalista. Y ahora tú, dime, ¿quién es el terrorista? Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie... Estáis escuchando el 104.5, este es un ataque de fiebre ingobernable. La canción que acabamos de escuchar es de Salvaje Decibel, Autodefensa con Guerrillero Oculto. Y hoy estamos hablando de tecnología informática, Facebook, Twitter, movimientos sociales, límites, contras, pro... Y bueno, estamos hablando de entre ese límite, ¿no? Entre lo real y lo virtual, y de qué forma nos desvirtúa eso, ¿no? Bueno, hablábamos que de ese exceso de información, ¿no? De que y de esa rapidez, ¿no? Hasta ahora, y hablábamos también de ese peso de la imagen y de qué forma nos puede también alejar de cosas cercanas, acercarnos a cosas lejanas. Y la pregunta también un poco es, bueno, si hay tanta información, ¿no? Que un poco no considero que sea tanta información, sino que se repite bastante, ¿no? Bueno, hay mucha, es como muchos estímulos a la vez de muchas cosas, ¿no? No es una información del vivir minuto a minuto las cosas sin que haya mucho análisis y no deja pie o no hay lugar, ¿no? Para algo más largo, que es más pesado, es más cansado, ¿no? Es un poco cómo se reproduce todo también eso en nuestra vida también en otros campos, ¿no? Y bueno, realmente preguntaríamos también si realmente hay tanta información, de qué tipo y si realmente todo el mundo tiene ese exceso de información, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que está por fuera, ¿no? De esas redes sociales o que, no sé, tal vez. Sí, cuando pienso en estas nuevas herramientas de comunicación, no puedo dejar de pensar que progreso técnico y capitalismo van mano en mano desde el principio, y que entonces cada vez que estamos empezando a usar y a depender en cierta manera de nuevas tecnologías suyas, pues estamos jugando también a su juego, ¿no? Uh-huh. Y sobre lo que decía la compañera antes, hay... ¿Qué pasa con todo este flujo de información gigante? ¿Qué pasa con la gente que no quiere usar móvil, que no quiere usar Facebook, o que no puede, o que no sabe, ¿no? Y si cada vez vamos a por herramientas que son más desarrolladas, más rápidas, que requieren equipos más nuevos o más caros, etcétera, pues también estamos dejando de lado toda una parte de la población que no las va a usar. Y también si nos acabamos siendo dependientes de estas tecnologías, ¿qué pasa si desaparecen? ¿O qué pasa si un día no las tenemos? ¿O qué pasa si un día no las podemos usar o son demasiado inseguras? Y bueno, sobre esto simplemente comentar que estas revueltas árabes, Twitter, Facebook, el nivel, por ejemplo, leía que en Túnez un 30% de la población tiene acceso a internet y creo que en Egipto era un 20%. O sea que también tengamos en cuenta eso. Y decía un comentarista egipcio que, por ejemplo, que en una ciudad como el Cairo, con tanta gente y con tantas relaciones en el día a día, es mucho más eficaz y mucho más rápido el rumor o la información dada boca a boca en la calle que todo lo que pueda representar internet, de momento al menos, con toda la poca gente que tiene acceso directo. Claro, ahí nos iríamos también a otro tema, pero solo lo voy a soltar así, que es qué usos le da la gente a internet y si realmente, porque está muy ligado también a cómo puede ser una herramienta, ¿no? Recuerdo una amiga que hablaba de que estaba haciendo unos cursos unos talleres ahí que hacían con mujeres y había computadores y no sé cómo era la cosa, pero eran unas mujeres de barrio en Bogotá y estas mujeres solo sabían acceder a Facebook, ¿no? O sea, ni siquiera sabían abrir su correo lo abrían a través de Facebook, entonces esa era la única forma que tenían de acceder a internet y obviamente poco podía ser una herramienta de esta forma, ¿no? Pero bueno, había otro tema que queríamos, aunque sea solo lanzarlo, porque vemos que también tenemos otra parte muy interesante de la que hablar y queremos tener tiempo para ello, pero queríamos hablar un poco de la contrainformación, ¿no? Y cómo ha habido una ruptura, bueno, una evolución, ¿no? Pero con la irrupción de internet, cómo ha cambiado toda la contrainformación. Y de hecho me hizo gracia porque busqué contrainformación en internet y en Wikipedia decía que ligaba completamente contrainformación con el mundo virtual. O sea, era como que la contrainformación en internet, aunque decía, aunque hay otras formas, ¿no? Y era como, bueno, hay una trayectoria previa, ¿no? Aquí tenemos una trayectoria bastante larga, ¿no? Sobre todo en Barcelona, alrededores, Cataluña también, bueno, en el resto del Estado español también, de una comunicación alternativa, pues sobre todo, bueno, podríamos partir un poco desde la transición. Ahí había un montón de publicaciones, las radios libres tenían bastante fuerza también, era una herramienta muy potente, ¿no? Antes de que saliera internet, aunque pues lo puede seguir siendo, obviamente. Pero ¿de qué forma internet ha hecho replantear todos los medios de contrainformación, ¿no? Porque resulta que la actualidad, por ejemplo, ya no es la radio. Si, por ejemplo, antes sucedía algo y se podía hacer una emisión en directo, que ahora también se puede hacer, obviamente, pero la gente ya no va a poner Radio Bronca para saber la última hora, ¿no? La gente va a ir a mirar Barcelona Indymedia o otros medios virtuales. Entonces también para nosotros nos obliga a repensarnos de qué forma lo hacemos, ¿no? Igual también la idea de Fiebre Ingobernable es hacer monográficos para profundizar en críticas y en un análisis más que contar la última hora, ¿no? Que igual estamos saturados de esa última hora. Hay un artículo muy interesante que lo publicó el Ekintza Zuzena hace ya un rato, en el número 31, no sé ni cuándo debe ser eso, pero hace bastante rato. Lo podéis encontrar en internet, se llama Contrainformación entre lo real y lo virtual, ¿no? Y entre otras cosas, habla de algo que, bueno, habla de cómo también, que no podemos olvidar el papel de la tecnología y esas críticas que, bueno, muchas ya las hemos comentado, ¿no? Como de ese peso de la imagen, de la rapidez, del poco análisis. Y también habla de algo que, aunque aquí vayamos a hablarlo también de esas alternativas que tenemos también dentro de lo virtual, que muchas veces esta crítica al control social también desde lo informático, desde lo virtual, se ha desviado entre software libre o software propietario, ¿no? Entonces, ese debate hay que tenerlo, ¿no? Y hay que hablar de eso, porque obviamente yo creo que todos usamos para una u otra cosa el ordenador ahora mismo en una ciudad como puede ser Barcelona, ¿no? En otros sitios igual no, pero en un sitio como Barcelona casi todos usamos el ordenador, más o menos. Entonces no podemos obviar ese debate, pero eso esconde un debate más profundo, ¿no? Que tampoco podemos olvidarlo, ¿no? Y otra cosa que me parecía interesante también este artículo es que habla de cómo esto ha creado también una crisis de lo que entendemos por comunidad, ¿no? Precisamente por cómo se establecen los vínculos. Porque quizás las otras cosas ya no hemos hablado, ¿no? Habla del efecto autopista también, de eso que hablábamos, ¿no? De cómo te alejas de lo cercano y te acercas a lo lejano. pero creo que sí que hay algo importante ahí, que es esa forma, ¿no? De qué forma se establece comunidad y a través de qué medios, y si ya no hay la cercanía física, ¿no? Y otras cosas, ¿no? También de la comunidad, o sea, ellos lo trasladan también a lo que es la comunidad política, ¿no? O sea, los movimientos sociales, ¿no? También de qué forma también valores de esa inmediatez se trasladan a eso, ¿no? Antes el compañero hablaba también, ¿no? De esa incapacidad para pensarnos proyectos a largo plazo, ¿no? Porque vivimos también en ese día a día. Creo que ahora mismo lo vivimos bastante también esto, ¿no? Con de repente irrumpe el 15M y también nos cuesta mucho pensarnos. Perdemos un poco de perspectiva, creo que poco a poco se va a ir encaminando, ¿no? También hay cosas como interesantes, como es volver a esa proximidad y entender la comunicación también. Claro, pero también es curioso que en tan poco tiempo, o sea, yo creo que lo del 15M marca mucho un poco el futuro o cómo la gente va a entender este tipo de, no sé, de acción social, lo que sea. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ya no... siquiera puede imaginar cómo será una convocatoria masiva o un acto de protesta sin esas herramientas. Lo que decía un poco antes él, que llega un punto, es, lo utilizas tanto en el día a día y tal, que llega un punto que ya no pueden imaginar otras formas, aunque las utilizaras hace 2 años, que era, o 5 años, lo que sea. Que, o sea, perdemos la memoria a un ritmo vertiginoso en este caso. Pero de hecho, bueno, voy a comentar algo que me pareció gracioso el otro día, que hablamos de, bueno, que igual los que estamos aquí no entendíamos el Twitter, ¿no? También, y o no seguíamos este tipo de cosas, pero entonces hablamos de que también había redes propias antes, y que entonces, pero al hablar de esas redes anteriores, en un debate con unos amigos, nos remitíamos también a cómo lo hacíamos por SMS. Entonces, o sea, que, de qué forma la memoria se nos va borrando y qué incapacidad tenemos ahora de pensarnos también de otras maneras, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco el tema de la contrainformación, pero simplemente era como lanzar estos apuntes y que bueno, que es Internet, no podemos obviarlo y por lo tanto nos obliga a repensar eso, ¿no? Entonces, bueno, igual creo que el papel sigue siendo muy vigente. Y el papel igual puede ser para, ¿no?, análisis también, para críticas más profundas, porque en Internet realmente a mí eso me cuesta mucho de encontrarlo, o simplemente yo tampoco lo encuentro, porque en Internet no puedo buscar eso, no sé. Pero y bueno, como que... Bueno, quería como reivindicar un poco que las viejas herramientas siguen estando vigentes y que son otras formas de hacer y que también desde ahí podemos también marcar otros ritmos, ¿no? Estáis escuchando Fiebre Ingobernable 104.5 de Radio Bronca. Esos somos nosotros. Lo diferente. Rata de tecnología, nadando en el océano de la información. Estamos cohibidos, pequeños chicos de colegios, sentados en el último pupitre en la esquina de la clase. Somos el adolescentes que todos consideran extraños. Estamos estudiando hackear sistemas operativos, explorando la profundidad de sus extremos. Nos criamos en el parque, sentado en un banco con un ordenador portátil apoyando en las rodillas, programando la última realidad virtual. Lo nuestro está en el garaje, apilado con la porquería electrónica, el hierro soldado en la esquina de la mesa y cercana a la radio desmontada. Eso es lo nuestro. Lo nuestro es una habitación con ordenadores, impresoras zumbeantes y modem pitando. Somos aquellos que vemos la realidad de forma distinta. Nuestro punto de vista muestra más de lo que la gente ordinaria puede ver. Ellos solo ven lo exterior, pero nosotros vemos lo interior. Eso es lo que somos. Realistas, con gafas de soñadores. Somos aquellas personas casi desconocidas para el vecindario. Personas entregadas a sus propios pensamientos, sentadas día tras día ante el ordenador, saqueando la red por algo. No salimos frecuentemente de casa, solo de vez en cuando para ir al cercano estudio de radio o a un conocido bar a encontrarse a alguno de los pocos amigos que tenemos, o encontrarnos a algún cliente o al camello de la esquina, o simplemente para dar un paseo. No tenemos muchos amigos, solo unos pocos con los que nos vamos de fiesta. Todos los demás que conocemos están en la red, en el otro lado de la línea. Lo conocemos en nuestro canal favorito, de IRC, de los newsgroups, de los sistemas que frecuentamos. Nosotros somos aquellos que no les importa una mierda lo que demás piensen de nosotros. No nos importa lo que aparentamos o lo que la gente diga sobre nosotros en nuestra ausencia. La mayoría de nosotros viven escondidos, siendo desconocidos para todos, menos aquellos que inevitablemente están en contacto con ellos. Otros aman la publicidad. Ellos aman la fama. Ellos son conocidos en su mundo underground. Su nombre se escucha con facilidad. Pero todos unidos somos una sola cosa. Nosotros somos los cyberpunks. La sociedad que nos rodea está atascada en el conservadurismo y en todos para ellos, mientras se hunde lentamente en las arenas movedizadas del tiempo. Sin embargo, algunos obstinados rehúsan a creer esto. Lo obvio es que vivimos en una sociedad podrida. La llamada reforma que nuestros gobiernos utilizan para engullecerse no son más que un pequeño paso adelante, que podrían ser hechas más satisfactoriamente con un salto. La gente teme lo nuevo y lo desconocido. Ellos prefieren lo antiguo, lo conocido y lo que ellos mismos han comprobado. Ellos temen lo nuevo pueda acaecerles. Ellos temen perder lo que ya tienen. Su temor es tan fuerte que eso es proclamado enemigo revolucionario e ideas liberales. Esto es un error. Las personas deben dejar sus temores atrás y seguir adelante, en el sentido de lo que poco que ahora tengas podrá multiplicarse en la mañana. Todo lo que ellos tienen que hacer es cerrar su puño y sentir lo nuevo, dar libertad a los pensamientos, ideas y a las palabras. Durante siglos, las generaciones han sido educadas de una misma manera. Los ideales son lo que todos buscan. Se olvida la individualidad. La gente piensa de una misma forma, siguiendo un modelo impuesto en ellos desde su juventud. La educación modelo para todos los niños. Y cuando alguno se atreve a desafiar la autoridad, es castigado. Unidos, luchemos por nuestros derechos. Somos las mentes electrónicas, un grupo de rebeldes de pensamiento libre, cyberpunks. Vivimos en el ciberespacio, estamos en todos lugares, no tenemos límite. Eso es nuestro manifiesto. 14 de febrero de 1997. Bueno, eso era un, un texto controvertido, mis compañeras sí que me van a matar. Pero me interesaba leerlo porque en verdad hay muchos puntos obviamente en que no estamos de acuerdo. Hay muchos puntos también que eran bastante dramáticos y poéticos de alguna forma. Es un texto que encontré navegando en la red, obviamente. que en una página que un poco explicaba algunas de las posiciones de un grupo bastante friki de gente a quien yo le tengo personalmente respeto de alguna forma, que es los de los hackers y sobre todo lo que hacen de ese tipo de actividad pues también una herramienta política, ¿no? Y me ha impresionado mucho que fuera de 1997, ¿no? Sí. O sea, esto tiene una trayectoria, ¿no? No, y aún hay otros textos, son todavía anteriores, cuando la gente no sabía que era internet, pero... Sí. Pero ellos sí. De hecho, yo, bueno, leyendo un poco, ahora vamos a hacer, o sea, yo no soy para nada un experta del tema, pero me gustaba también ponerle una pequeña... un pequeño guiño para, porque hay también una realidad y hablando de tecnología informática creo que no se podía obviar. De hecho, uno de los primeros hackers, digamos propiamente dicho, no estaban trabajando con ordenadores ni con red internet, sino con teléfonos, ¿no? O sea, eso es, fueron entre los primeros. No sé cómo, pero así, ahí va la historia. Y bueno, nos interesaba obviamente, bueno, el network y ya todo lo que es el internet y la red en sí ya dio mucho más alcance a ese tipo de práctica. Yo estoy hablando, digamos, desde un punto político casi exclusivamente, aunque muchos ataques se dieron no bajo, digamos, un lema político concreto, pero fueron ataques que yo creo que son bastante importantes. Y bueno, pues seguramente también, digamos, en la actual configuración de la red, tanto a nivel, digamos, de herramientas de masas, de software libres, de muchísimos accesorios que actualmente utilizamos, que actualmente son quizás pertenencia de compañías y de corporaciones de la informática, pues han sido desarrolladas por los mismos personajes que en su momento o todavía pues intentaban de forma, digamos, ilegal entrar adentro de estos cables en su momento más primitivos. Quería leer simplemente una pequeña, no sé si cronología o unas cuantas hechos que se han dado en, digamos, a partir sobre todo de los años 80, de ataques que yo considero políticos, aunque quizás quien lo hizo tampoco lo pensó mucho, que se dieron a sistemas de grandes corporaciones. Como IBM, como el Pentágono, como FBI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el primer caso de... Bueno, antes de eso, perdón, en la red he encontrado un término que bueno, no puedo opinar sobre él porque no tengo demasiados conocimientos, que es, digamos, la conjunción entre hacker y activismo. Yo creo que se lee activismo, que suena como activismo, pero se escribe con la H. Activismo. Sí, activismo. Que, digamos, es un poco... bueno, los actos del activismo, lo leo directamente, son llevados a cabo bajo la creencia de que la utilización del código tendrá efecto de palanca similar al activismo regular o la desobediencia civil. se basa en la idea de que muy poca gente puede escribir códigos, pero el código afecta a mucha gente. Código, entiendo yo, pues son el idioma raro con que se entra dentro de 01008. Las actividades activistas se extienden a varias ideas y causas políticas. Bueno, el primer caso de activismo ocurrió en octubre de 89, cuando se conectaron a las máquinas de DOE, EPNET y NASA con un gusano que se llamaba WBank. Y que cambió el mensaje de entrada de un sistema nuclear. Y bueno, pues eso era simple, bastante, era más arte que no realmente un ataque, pero bueno. A partir de ahí, pues se han ido golpeando numerosas instituciones. Instituciones, ya lo he dicho, como IBM, Pacific Bell, se ha entrado en los sistemas de la NASA, de la US Army, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el Departamento Naval de Estados Unidos, que es US Navy, en el Departamento Aéreo. Hay una diferencia, eso ya son como términos muy, muy, muy, creo, específico, una diferencia entre lo que es hacker y cracker. No sé si, que se han craqueado muchísimas cartas, tarjeta de créditos, o sea, craquear es como romper, digamos, lo que son las medidas de seguridad. Y bueno, pues se han craqueado muchísimas cartas de crédito Visa y también muchas páginas o database de bancos a nivel, digamos, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, lo que decía, el hacking, propiamente dicho, es la técnica de cómo entrar en sistema del gobierno en ordenadores ajenos a lo nuestro, siempre y cuando esto se use, bueno, eso según una definición, digamos, más política, con fines educativos, de diversión, nunca para adueñarse de conocimiento que no son nuestro o con ánimo de lucro. El cracking es la técnica de cómo desproteger programas sin tener que pagar la licencia de los mismos. La gente que ha hecho, por ejemplo, robos a bancos a través de transferencias por internet y no sé qué, esos que son crackers. Sí, me imagino que sí. Sí. Aparte de eso, pues una de las de los intentos que se hicieron a nivel de hacking fue el entrar adentro de lo que era el sistema Echelon, ese sistema de vigilancia a nivel mundial. Se intentó hacer un día del atasco de Echelon en el 99 y bueno, todavía no se consiguió. Se consiguió entrar, pero no se consiguió tumbar el sistema. Tiene que haber mucho experto también ahí atrás, sí. ¿No? Y bueno, sí, este es un poco. Hay muchos grupos, uno de los más importantes es el Chaos Computer Club, es alemán. Son grupos, digamos, de hacker que bueno, tienen ahí un matiz político y que también organizan periódicamente meeting a nivel internacional, donde también se puede participar, en donde una de las ideas es, pues, como explicar, aparte compartir, digamos, conocimientos a un nivel bastante alto, pero también explicar diferentes cosas que no solo van hacia, digamos, lo que es el ataque, sino también un poco el protegerse del contraataque del sistema, ¿no? Entonces, pues, todo lo que ahora vamos a a decir en la segunda parte, que es sistemas sistemas de control y bueno, retención de datos y vigilancia, etcétera. Sí, y herramientas para contrarrestar, ¿no? Entonces, igual yo tengo una petición musical antes de que entremos a hablar del control social para contrarrestar el manifiesto cyberpunk, que hay cosas que no comparto, pero la verdad es que ese punto así antisocial que tenía me gustó. Tengo una petición, que es una canción que se llama Elástica Conciencia, que es de un grupo que se llama Potato, que los que sois de aquí seguro que lo conocéis porque es muy mítico. Y nada, que habla de la conciencia, de la ciencia, de la tecnología, de la tecnocracia. Uso de la ciencia, todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Otras culturas, mientras aquí en esta misma tierra, otras creencias se integran al medio con inteligencia para conseguir también autosuficiencia, elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia, dominio en esencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Bien, bien, pues después de escuchar este manifiesto cyberpunk, quería quizás añadir algunas matices a lo que escuchamos. De alguna manera me me recuerdo escuchar este texto a la discusión que tuvimos antes sobre el riot porn. Y yo creo que de alguna manera también hay un riot porn de los hackers, ¿no? Como toda una imagen así romántica, así súper de la cueva, con los ordenadores y tal y cual. Y de su implicación para romper cosas o para hacer daño económico o para hacer implicación en cosas políticas, que cierto es el caso, pero no es la única faceta de esta cosa, ¿no? Y yo no puedo dejar de pensar que todas estas herramientas tecnológicas tienen un lado bueno, un lado malo, y que no se pueden aislar, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera la sociedad tal como la conocemos ahora, del capitalismo globalizado, tiene una dependencia vital a internet que funcione bien, a internet que esté seguro, etcétera. Y es cierto que los hackers están ahí para intentar encontrar las grietas o amenazarlo y tal cual, pero también están jugando su papel en esta espiral de progreso tecnológico y de mejora del sistema, ¿no? Un poco como cuando hablamos de lucha biológica, que cuando tomamos antibióticos, pues vamos a hacer las bacterias más fuertes, ¿no? O ciertos procesos de represión que podemos conocer, que nuestra acción, pues ellos también aprenden de nuestras acciones y de cómo hacemos las cosas para reforzar su propio sistema, ¿no? Y esto lleva a la cuestión de saber si podríamos tener un internet bueno sin el internet malo. Y yo creo que no. Mm-hmm. Entonces, no sé, por ejemplo, hay un artículo, no estoy exactamente seguro del título, no lo he podido traer hoy, que se llama La sociedad red y nosotros sus enemigos, creo, que es de los amigos de LUD, que era un colectivo de crítica antiindustrial ibérico al principio de los años 2000, que habla justamente de esto, ¿no? Del papel de los hackers y de cómo de esta utopía de tener un mundo tecnológico bueno, ¿no? Creo que tengo la cita aquí, porque en el documento que tenía de la contrainformación lo citan, que es Los hackers y el espíritu parasitario. Puede ser de los amigos de LUD, el número 5 de mayo de 2003. Sí, algo similar. Bueno, hablaron bastante de esto. Bueno, en fin, ahora vamos a volver un poco atrás, que estuvimos hablando de las revoluciones en los países árabes, y yo quería presentar un poco también que fue el escenario a gran escala de amenazas de amenazas a la privacidad de la gente que estaba usando estas redes por parte de los gobiernos, y para mí y para la gente que estudia este tipo de cosas fueron momentos muy muy claves de ver o hacer público lo que pueden hacer gobiernos cuando se sienten amenazados por estas tecnologías, ¿no? Bueno, por ejemplo, todo el mundo creo que se acuerda en Egipto el 27 de enero de este año, pues viendo un poco la importancia de las convocatorias y de los movimientos ahí, y de la información que estaba entrando saliendo del país por internet, y del uso que se hacía de Facebook, que está en Estados Unidos, por parte de la gente de Egipto, pues el gobierno llamó por teléfono a todos los proveedores de internet y les pidió desenchufar el país del internet. Entonces el país se quedó 4 días fuera de internet, y pues bueno, pues las revueltas siguieron igualmente, ¿no? No, que es divertido. Y hay una anécdota divertida, que el único proveedor que no bajaron del internet, que no desenchufaron del internet, es un proveedor pequeño que se llama Nuevo Group, y que justamente es el que aloja y que conecta la bolsa del Cairo con el resto del mundo. Vaya. Entonces lo desenchufaron todo menos la bolsa, porque claro, otra vez, el capitalismo global sin internet, uh-huh, no podría seguir de la forma que la conocemos ahora. Y luego dos hacks hechos por gobiernos que voy a intentar explicar brevemente. En Tunisia, por ejemplo, se hizo público el 4 de enero que el gobierno había puesto como un script malicioso en todas las páginas que la gente iba a ver de Google, de Facebook, etc. Forzaban a la gente a no usar conexiones encriptadas a estos servidores, y así podían chupar los login y contraseñas de toda la gente que se conectaba a Facebook, a Google desde dentro de Tunisia. y así pillaron un montón de contraseñas de estas herramientas. Y pues esto nos lleva a criticar este hecho, ¿no? Que si vamos todos a utilizar la misma cosa, que además es una cosa comercial y es una cosa de una empresa que está muy centralizada, también luego es una víctima pues de valor para los gobiernos o para la gente que quieren que dejamos de usar estas herramientas o que quieren espiar nuestras... Perdón, ¿esto se trataba de poner en las páginas, por ejemplo, de Facebook, Google, o sea, las páginas más usadas, ponían este script antes? Sí, cuando tú ibas a la página de login de Facebook, por ejemplo, ellos ponían un pequeño script y que cuando tú enviabas la contraseña, se les enviaba a ellos también la contraseña. Bueno, eso era un ejemplo en Tunisia. Y luego otra cosa que está pasando bastante en Irán, o desde Irán, son certificados de mentira de HTTPS. Cuando tú te conectas a tu banco, por ejemplo, pues tienes una conexión que está encriptada. Como te sale una pequeña cosa verde que dice que es una conexión segura hasta tu banco, o hasta Facebook, o hasta Google. Y entonces lo que están haciendo Irán, y se demostró en dos ocasiones que lo hicieron desde hace por lo menos el 2009, es que fabricaron certificados de mentira que tu navegador, cuando tú lo abrías tu Google o tu Facebook, pues tú veías que iba todo bien, que tenías una conexión segura, pero no era segura, sino que pasaba por el gobierno de Irán y que luego hacía como puente para que tú vayas a Google. Entonces tenían acceso a todas tus comunicaciones y todos tus datos en estas herramientas. Y otra vez, si en vez de Google y Facebook fuesen herramientas más diversas o más descentralizadas o más autogestionadas, pues quizás hubiera sido mucho más difícil hacer este tipo de ataque. A mí con estas cosas que ha comentado se me plantean dos cosas, ¿no? Una es un pequeño comentario que era de... Bueno, que es de una cita que tengo de un artículo, me parece muy interesante, ¿no? Que decía que es erróneo, pues, de alguna forma... darle la importancia que le damos a Internet basándonos solamente en las contribuciones positivas que tienen para la movilización social y tal, ¿no? Que también deberíamos tener en cuenta cómo estas mismas herramientas dan más poder al gobierno a través de la vigilancia, cómo empobrecen a la población mediante el espectáculo, cómo transforma la naturaleza del disensimiento... sale en inglés, no me sale en castellano, disentimiento, enfocándolo todo a un mundo virtual, cómo permite que el gobierno produzca pues herramientas de propaganda y de control más efectivas, etcétera. Que cuando valoremos el tema de Internet en lo positivo, la movilización social, tener en cuenta que hay muchas cosas detrás que van justamente por el lado contrario. Y creo que también nuestro invitado tiene como algunos datos también de cómo se utilizan también nuestros datos en el Estado español, ¿no? Sí, bueno, en el Estado español y en los países, bueno, que se llaman del norte, ¿no? Que hemos visto tres ejemplos muy hartos y muy descarados de lo que puede hacer un gobierno cuando se siente amenazado. Pero es cierto que este tipo de cosa, pues parece que no está sucediendo en los países del norte. Esto no quiere decir que el capital y que los gobiernos no estén usando estas herramientas para controlarnos. Si tomamos pues estas grandes empresas del cyber business, de Google, Facebook, etcétera, ellos tienen despachos enteros de gente pagada a tiempo pleno para rellenar peticiones legales de información de datos del Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, llenan cientos de peticiones al día sobre, bueno, qué hacen esta persona, con quién se relaciona, etcétera, ¿no? Esto de manera más o menos legal, claro, con tanta petición y con tanto procedimiento de información, estas compañías no van a tomar la molestia de investigar cada caso si es realmente legal, ordenado por un juez, etcétera. Lo hacen así en plan cadena y ya está. Y en esto también, si estuviéramos usando, en vez de usar servicios comerciales, pues herramientas autogestionadas, herramientas de los movimientos sociales, etcétera, pues quizás para ellos no sería tan fácil como hacer una llamada a Google para tener todos tus contactos y todos tus emails, ¿no? O también siempre tenemos la posibilidad de tomar estas estás de tomar en nuestra mano nuestra la seguridad de nuestros datos y usar herramientas que nos permiten, no sé, encriptar tus emails, navegar de manera anónima, etcétera, y no depender de esta de la supuesta seguridad o supuesta privacidad que nos ofrecen estas compañías, ¿no? Sí, todo el tema de la privacidad y todo eso es un tema que como mínimo es un poco complicado. O sea, porque cuando estamos hablando de herramientas autogestionadas que nos sirvan a nosotros, eso tener en cuenta también, o sea, que es un arma de doble filo, ¿no? Porque no es que nos van a favorecer a nosotros, que somos los guays de bueno, izquierda no me gusta, pero sino que son herramientas que también grupos muy chungos y gente muy chunga también puede utilizar para sus propios fines, ¿no? Yo que sé, todo el tema de, bueno, una de las cosas que más escándalo causa en internet es toda la pornografía infantil y tal, que también pueden usar esas mismas herramientas, por ejemplo, para sus fines, ¿no? O sea, que para mí es un debate que es al menos complejo, ¿no? Que es, o sea, que puede servir para un lado, para la otra, entonces estamos aquí un poco en medio de muchas cosas. Sí, luego, bueno, en internet como en otros sitios también ellos usan este argumento, ¿no? Ellos usan este argumento de que hay pornografía en internet para pasar leyes que luego van a afectar a todos y más que nada a nosotros. Y, por ejemplo, una de estas es una directiva que se pasó en el 2006 a nivel europeo, que se llama la Directiva de Retención de Datos, que el proyecto inicial era que luego cada país ponga en aplicación una ley que requiere a todos los proveedores de servicios electrónicos, no sabemos muy bien qué quiere decir, que guarden información sobre cada comunicación que ellos, pues, que está pasando por sus uh-huh. servicios, ¿no? Internet, teléfonos móviles. Internet, ¿no? Teléfonos móviles, etcétera. Esto, obviamente, se creó teniendo en mente la telefonía móvil. Y entonces la idea era forzar los proveedores de telefonía móvil a guardar pues cada comunicación que haces, quién ha llamado a quién, desde dónde, a qué hora, si la llamada ha sido exitosa o ha fallado, etcétera, ¿no? Y no guardar el contenido de la llamada, sino solamente datos sobre esta comunicación. Entonces esto con los teléfonos móviles funciona muy bien. En España tenemos una herramienta que usan las policías y los cuerpos de policías para tener acceso a estos datos. Es un programa que se llama CITEL, que es un sistema de intercepción de comunicación del Estado español que se empezó en el 2001 y Zapatero lo usó por la primera vez en 2004. Y pues el Estado invirtió 36 millones de euros en esto y la idea era crear un sistema informático que permite poner un acceso directo y más rápido a todas estas informaciones que guardan las operadoras de telefonía móvil. Y luego, pues mientras estaban haciendo esta ley, ahí en sus despachos de Bruselas o de Estrasburgo, dijeron, bueno, pues si esto funciona para la telefonía móvil, lo vamos a poner también para internet. Muy práctico. Pero claro, una comunicación en internet o quién es proveedor de servicio en internet no está nada claro, y de hecho hay muchos países que se negaron a implementar esto en internet o que dijeron que no era claro, etcétera, y ahora se está volviendo a plantear un poco toda la cosa, pero sí que está en el aire la idea de decir, pues vamos a vigilar a toda la población por si acaso hay un malote entre ellos para tener algunos datos sobre ellos, ¿no? Es como decir, pues si todos sospechosos, pero algún día vamos a encontrar con esto un culpable súper culpable y será mejor para todos, ¿no? Como vigilar a todos para castigar quizás a unos en algún momento. Intento de sospecha a todos. Hombre, sí. Es el sueño húmedo de todo vigilante y la sociedad con todo. No, vigilemos todo y luego ya veremos qué pasa, pero que todo el mundo esté vigilado y que todo el mundo se sienta vigilado sobre todo. Y la idea inicial de esta ley de retención de datos era guardar todos estos datos durante 2 años, por ejemplo. Uh-huh. un poco de música. Otro punto que quería presentar es todo esto que estas empresas son empresas gigantes de proceso de datos y que estamos bueno que crean como algún tipo de capitalismo de la vigilancia, porque ellos sus ingresos vienen justamente de cuánto datos les estamos dando y cuánto están espiando nuestras vidas. Uh-huh. Es decir, que ellos están haciendo negocios con nosotros, o sea, estamos trabajando para ellos de forma gratuita, de alguna forma, ¿no? Si estamos utilizando todos estos medios. Sí, de alguna forma, porque en una economía de mercado más tradicional, pues tienes los productores que producen cosas, y luego las empresas van a comprar productos a los productores y los vas a vender más caro a los clientes, ¿no? Bueno, en una economía más clásica. Pero ellos lo que hacen es muy vicioso porque tienen productores de datos que somos nosotros, que trabajamos gratis para ellos, nos proponen servicios chulos y vamos ahí a poner nuestras fotos, nuestros contactos, etc. Y luego ellos lo que hacen con toda esta materia prima que tienen, pues es procesarla y venderla a empresas de anuncios o de publicidad o gobiernos o no sé qué, estudios de estadística y todas estas cosas. Entonces nosotros estamos haciendo de productores gratis, ellos se están forrando con justamente vigilar nuestras vidas y tener cuanto más datos pueden sobre nuestro individuo para venderlo a sus clientes. Que son o a empresas. Nosotros mismos. O a nosotros mismos. Exacto. A veces, sí. Je m'appelle Jam, je fais du son dans un monde qui veut du brut. Et si je tombe, mes rondeurs amortiront ma chute. J'ai cette envie de tout niquer avant de partir, de tout donner, de tout vous dire, de tout rappeler, de tout vous. Mon premier disque est en occasion à 2 euros chez Gibert Jeune. Je suis passé de la cave au dernier étage d'un immeuble. Pas pour autant que je lève ma jupe, que je fais la pute avec les miens. Non, je fais la une et je distribue à tous mes. Je suis du 91, mon frère, j'en suis fier. Grâce à mon son, j'ai fait 250 concerts. J'ai de la bouteille, j'ai de la scène dans les veines. Ne t'avise pas d'être mon morceau, tu finiras dans mes textes. Tandis que tu dors, mes disques d'or décorent les murs. J'ai tort d'être forte, en France on a tort que les nuls. C'est pas une fille qui prend le mic, c'est une fusée, c'est un fusée. J'ai trop trop fait, ma chambre est devenue un musée. Faites de la place, on voit la diance, va y avoir de la carte. Va y avoir de la classe, de la femme. Va y avoir de la femme, de la femme. Et assez de style pour mettre ton rap. Estáis escuchando un nuevo ataque de Fiebre Ingobernable en Radio Bronca 104.5 del FM. Eso era Diams, Merebola, o no sé cómo se pronuncia. Vale. Hoy estamos hablando de tecnología informática, medios de control, medios de información, contrainformación, revueltas. Y el uso, sobre todo, ¿no? Centrándonos en el uso de Internet, en los movimientos sociales. Y ahora estamos en este último bloque hablando del control social, ¿no? Tenemos un invitado ahí que nos ha contado como también ese hackerismo, no sé cómo se dice eso. Esos ataques hackers también se pueden usar desde el Estado hacia nosotros. Hablamos también de la retención de datos, de cómo juegan con nuestros datos para lucrarse, para cómo somos cobayas en sus estudios de mercado, ¿no? Eso, ese mismo mercado que luego nos va a revender los productos que de alguna forma hemos ayudado a crear con este capitalismo de la vigilancia, ¿no? También. Y bueno, no sé si tal vez como para terminar podemos dar algunas propuestas para para, no sé, aunque sea saltar un poco esto, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos frente a todos esos problemas y si queremos seguir usando internet, pues quizás sería tiempo de poner las pilas y de aprender y empezar a usar las herramientas que sí que existen para hacer un uso más seguro, más, no sé, responsable de esto a nivel individual y a nivel colectivo también, ¿no? Sin decir que internet es lo que va a salvar el mundo, pero si lo queremos seguir usando de momento, pues lo podríamos hacer de manera un poco más... Claro, el tema es, hemos sacado también todo el debate inicial para no perder la perspectiva, ¿no? Claro. No es que creamos que internet sea una herramienta maravillosa, fantástica, mágica, que pueda salvarnos de nada, sino que creemos que lo estamos usando ya. Entonces, si lo estamos usando, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, por ejemplo, hay muchas herramientas hoy en día de encriptación para encriptar pues su ordenador, sus discos duros, encriptar su comunicación de email con sus amigos, etcétera, y que para mí son herramientas muy maduras y que se tenían que usar más dentro del entorno activista. Si hablamos de cuando estamos en internet, hay herramientas para hacer que nuestras comunicaciones sean encriptadas también y anónimas. Hay una herramienta muy buena hoy en día que se llama Tor, que es una red de anonimato, una red anónima en internet. Tor. Sí, Tor. T-O-R. La página web es torproject en inglés .org. TORPROJECT.org. Y una cosa divertida, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó en Egipto, que apagaron el internet y luego lo volvieron a encender, la gente se dio cuenta que realmente el poder tenía en la mano el mando a distancia de internet y empezaron a flipar bastante. Y cuando se volvió a abrir el internet, si miramos la cantidad de gente que estaban usando estas técnicas, pues subo en flecha. Y a mí me parece un poco decepcionante que en el norte, donde quizás no tenemos ataques tan guarros o tan hartos por parte del gobierno, pero sí que están usando todo esto de manera más sutil y más difuminada, pues que no tenemos la capacidad para usarlas más y aprenderlas. Si lo aprenden los egipcios en su revolución, también lo podemos hacer aquí si queremos hacer la revolución. Y eso, por ejemplo, bueno, si la gente quiere saber más, hay talleres que se están organizando. Hubo uno en el mes de octubre sobre la encriptación de discos duros y hay otro el 13 de noviembre en Canmas.eu sobre navegación en internet anónima. Entonces vamos a aprender a usar Tor, a ver cómo funciona, a ver qué son los límites, etc. Y luego habrá otro el 18 de diciembre, creo, sobre la encriptación de emails, cómo comunicar con sus amigos o sus correspondientes en internet de manera a que solamente nosotros o nosotras tengamos las claves para abrir los mensajes. En Canmas.eu también. En Canmas.eu también, a las 4 de la tarde los dos días, 13 de noviembre y 18 de diciembre. We'll be right back. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya el programa de hoy dedicado al Internet, sus varios usos, sus varias consecuencias, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí como al final se me planteaba un poco, bueno, ciertas dudas, ciertas cuestiones, y en el fondo de todo esto creo en que está la cuestión de si nos creemos que el Internet es una cuestión defensiva que estamos utilizando porque la situación actual nos requiere, casi nos obliga a utilizar Internet si queremos estar medio conectados en este mundo, o si realmente creemos que las herramientas informáticas, etcétera, pueden ser algo positivo por sí mismo, o en qué nivel pues podemos hacer la balanza entre lo negativo de tener que usarlo diariamente para casi todo y lo positivo de por el tema de los hackers, etcétera, que puede ser en la lucha. Bueno, creo que un poco en el programa sí se ha podido responder más o menos, no sé si igual, también mi percepción, que lo podemos entender como algo defensivo en todo caso, ¿no? Ante los ataques múltiples que se nos vienen, hay algunos usos que podemos utilizar y en todo caso tenemos que ser conscientes de cómo lo utilizamos y no olvidar, ¿no?, todo lo que hablamos al principio también, ¿no?, de ese coste que tiene también la utilización de Internet y cómo ese ritmo que marca no solo Internet, ¿no?, sino el momento actual en el que vivimos, la sociedad capitalista, si queremos, o no sé cómo llamarle, esos ritmos de velocidad, de inmediatez que Internet también reproduce, pues cómo se puede usar eso sin absorbernos por todo lo que Internet conlleva. Igual yo siempre haría una invitación a pesar de que usemos Internet y de que podamos usar todas estas herramientas que nos contaba nuestro compañero invitado, que me parece muy importante tenerlas presentes. Bueno, no sé, la comunicación directa es la que no falla, ¿no? Claro. De alguna forma. Por el otro lado también ver un poco, o sea, lo que ya le hemos dicho en otros programas, pues como la tecnología en verdad no es neutra, por lo tanto no podemos simplemente ver enfrente de una máquina algo sin una connotación negativa o positiva que sea. Evidentemente hasta la fecha en muy pocos casos la tecnología ha sido a nuestro favor ya desde primera. Siempre ha sido como una respuesta que podía ser, digamos, una defensa, pero en muy pocos casos ha sido, digo, la tecnología puramente buena. Quizás entrar en el bueno y malo es muy complejo, pero seguramente hay que tener en cuenta pues que es un sistema complejo, es un sistema a diferencia, por ejemplo, de la comunicación tal como la conocemos desde siempre, es un sistema donde el control puede ejercer puede ejercer mucho más, donde muchas cosas se nos escapan y bueno, pues también tiene sus pro y también tiene, digamos, su enganche, ya que todos nosotros lo estamos utilizando, pues como hemos invitado a los días, pues utilizámoslos bien para eso también, las jornadas, ¿no?, que se plantean bien y de forma consciente también, de tener en cuenta que tenemos una máquina delante, ¿no?, y que esa máquina también ha tenido un coste también de llegar hasta allá, ¿no? Entonces, sin perder de vista también esas cosas que igual parecen más obvias, pero que... Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro ataque de fiebre ingobernable. 104.5 de la FM en Radio Bronca, radiobronca.info, y acabamos despidiendo con una canción de un grupo hardcore Striders que se llama Good Clean Fun, que tiene una canción buenísima, se llama perdedor.com, traducido, y bueno, toda la letra va en torno a las bromas que le hacen a un amigo friki informático. Hasta el próximo ataque. You got your motor.